cuando yo me muera no quiero que yo muera. En una fiesta con fuertes y flores, y si una cerveza y que llamen a los roncos para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera me llevan al cerro para que me velen al pie del encino. En lugar de caca me pongan un petate, y en lugar de velas botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, mándame la carreta y que venga enseguida para que me beses como despedida cuando ya me dejen con la tierra encima. Y si muero lejos del amor que quiero, mándame una carta y que venga enseguida para que me beses como despedida cuando ya me dejen con la tierra encima. ¡Sí, señor! Cuando yo me muera que suelten palomas para que sus alas se lleve mi alma, que pidan permiso a la iglesia de mi pueblo para que repiquen por mí las campanas. Y si muero lejos del amor que quiero, mándale una carreta y que venga enseguida para que me beses como despedida cuando ya me dejen con la tierra encima. Y si muero lejos del amor que quiero, mándale una carta y que venga enseguida para que me beses como despedida cuando ya me dejen con la tierra encima. Ay, ay, ay, sí, gracias. Muchas gracias por ese aplauso tan lindo y maravilloso a ustedes.